con la manda. Nuestro Instagram es Radio La Minga 94.7, ¿sí me entiende? Arranca el espacio de Víctor Abdala, que lo tenemos aquí en el estudio, que se están acomodando. Cuando terminen de hacer ruidos con el micrófono, me avisan y yo los abro. Lo Magno, siéntese a la izquierda en el micrófono rojo, por favor. Así no me causa... ahí está. Como no me mire con esa cara de pocos amigos. Porque yo a través de todos los vidrios no lo veo. Entonces, obviamente, prefiero que estar acá. Señor Abdala, bienvenido a Radio La Minga en la columna de los martes. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, bienvenidos a todos a Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Gracias, Víctor, por venir. Hiciste todo lo posible. Mateo, pobre, está como yo. Estamos todos con... Tadeo. Mateo, por favor, no me cambie el nombre de la gente. Si yo digo que es Mateo, es Mateo. Y si yo digo que es Sebastián Lomanco, es Sebastián Lomanco. ¿Cómo le va, don Sebastián Lomanco? Hola, buenas tardes, Ale. Hábleme al... Ahí está. Seba, hola. Hola. Bienvenido a Radio La Minga. Pensar que hacíamos una columna linda de la biblioteca los viernes. Sí, bueno, fue quedando... No fue quedando, pasa al jueves. El jueves ya arrancamos, con... con las lecturas que todavía... Hay un montón de apuestas a cómo se va a llamar, pero bueno, hoy venimos a hacer un adelanto. Bueno, Abdala, arranque con su periplo. Vos sabés que, hablando de lecturas... Acá la tengo a Sarita. Bueno, quiero agradecer a Tadeo que vino, que andaba con dolor de panza, pobrecito. Hablando de lecturas, yo durante la semana me di cuenta... ¡Ay, Sari! Cuidado el micrófono. Me di cuenta de que mi vida está rodeada de lectura también. De algún modo, no entiendo cuál es la diferencia en las escrituras, en la poesía, en la narración, en el cuento, en la historia, o sea, soy muy analfabeto, se dice, del mundo de la lectura. No, somos dos igual, acá el único que nos puede llegar a orientar un poco es Sebastián. Bueno, esto es una biblioteca donde creo que las letras en las hojas fluyen. Y yo no tampoco sé identificar. Bueno, justamente a eso iba, Ale. Justamente. Entonces dije, bueno, qué mejor que hablar con el Seba un rato también de eso. Y de paso conocerlo a él. La idea de hoy es conocer un poco también a Seba. Él ya ha leído acá en la columna. Se lo agradezco un montón. Bueno, hoy tenía ganas de charlar con él y preguntarle un poquito. Voy a hacer como una especie de entrevista, pero más relajada, así charlamos, improvisamos un toque. Pero bueno, quiero conocer cuándo fue que nació, qué año nació y cuál es su oficio, su profesión o su don en la vida. Bueno, primero decirles que si hubiesen visto mi cara cuando dijeron que yo era apto para identificar ciertas cuestiones. No la vimos. No sé si tanto así. Sí, yo te conozco y sé. Pero bueno, es lo que te tocó. Ahora, posiblemente no sepas todas las definiciones que nosotros te preguntamos, pero seguramente más que nosotros sabes. Puede ser o no. Creo que todos llevamos el conocimiento adentro de todo. Bueno, Víctor, quería saber en qué año nací. Yo nací en 1977, el 7 de junio, el día del periodista. Incluso en momentos de niñez en mi vida quería ser periodista justamente por ese motivo. Pero bueno, no se dio así y terminé siendo artesano A los 16 años ya empecé, 16, 17 años, empecé doblando alambre, como hacíamos en aquella época, la pincita y un pedacito de alpaca del 05, porque era el más blandito, y bueno, hacer cadenitas y engarzar piedritas que a veces encontrábamos en la calle. Qué paradoja el doblando alambre. Si nosotros sí. desarmamos la palabra, tenemos la frase, tenemos dos palabras o tres. ¿Se dio cuenta? Doblando no. alambre y doblando al hambre. Está sí. buena la paradoja, sí, ¿eh? Sí. Qué grande, Ale. Y la palabra. ¿Escuchas? La palabra sí. tiene eso. ¿Escuchas? La palabra siempre es lo que significa. Externamente, o lo que escuchamos de una manera, y también tiene otro sentido, que es el ese, justamente el que vos decías, Ale, o sea, cómo podemos desdoblar por ahí una palabra y darle otro sentido, o encontrarle el sentido último, ¿no? O el sentido ese que buscaba Alberto Girri, que fue uno de los escritores que me inspiró a escribir, digamos. También eso, en un momento de mi vida quería escribir como Alberto Girri. Perdón, te interrumpo un poquitito. Agarrá el micrófono y bájalo, un chiquitito. Y bueno, bájalo, no lo subas. No. Así. El micrófono, gíralo para abajo, porque no se te escucha muy para abajo. Ahí está, ahora sí lo puedes levantar. Levantalo del eje ese, porque al no estar orientado a tu... No. Bájalo como estaba y levantale el pie, si querés. Ahí está, ahora sí. Ahora, bueno, te vamos a escuchar mucho mejor, porque se te escuchaba muy lejos. Cuestiones técnicas. Perfecto, ahí está. También mi voz hay que ecualizarla un poquito. No tengo forma de ecualizar, pero tengo una voz particular. Tenés una voz muy, muy bonita. A mí me llamó la atención cuando leías la poesía los otros días en alguno de los programas. Son cuestiones técnicas, sí. Igual yo ahora no te puedo escuchar porque tiene mis auriculares, los tiene Sara. ¿Tenés otros auriculares ahí? Ponételos, sí, Victor. Sí, ahora voy a ponerme los del micrófono de al lado. Total, ahí no, hoy no tenemos tercer tiempista porque Tadeo está ahí haciendo sus cosas. Decirle a Seba a ver si te puede ayudar a bajarlos. Sí, Seba. Igual no importa. Esto es radio en vivo, aunque no lo crean, estamos en un estudio donde hay vidrios todavía de la pandemia en el medio, que no los hemos retirado porque estos vidrios también nos ayudan a no tener el eco del otro lado y, bueno, nos impiden la visual y algunas cosas, pero también nos solucionan. Les quiero decir que estoy muy feliz de compartir el espacio con ustedes dos, aunque no lo parezca a veces, con Seba compartimos mucho. Y estoy muy feliz, Víctor, porque está saliendo muy bien tu columna, futuro programa del año que viene. No quería olvidarme de decirlo mientras nos terminamos de acomodar para que pueda seguir Seba con su descripción de la palabra. Adelante, Seba. Totalmente. Yo antes quería contarle a Seba también, sí, con respecto a lo que decías de la palabra, que vos sabés que yo no le encuentro el significado a veces a la palabra. Como decirte, me pierdo en la palabra, ¿viste? La palabra es para eso también, para perderse. Mirá. Perderse en la palabra. Bueno, y yo en realidad también estoy diciendo esto porque leí en alguno de tus estados, el Seba está subiendo como todos hacemos, a mí también me gusta subir cuadros, fotos de mis cuadros. Él sube algunos poemas, ¿no? ¿Son poemas, Seba, los que subís? Son poemas, son escritos. Son, sí, escritos y poemas. Es poesía. Y tiene... son palabras... lo que siento. Vos sabés que en estos últimos días leí un par y son palabras contundentes. Me llegaron. Me encantaría, o sea, vamos a seguir hablando, pero si tenés ahora alguito ahí para compartirnos de lo que estás escribiendo, me gustaría mucho, para que los demás sepan también de qué se trata. Mira, voy a leer algo que sí estuve compartiendo en mis estados, seguramente, o quizás lo has visto, que bueno, lo dividí en tres partes, son tres acciones. Primera acción. De los silencios escupidos quedó la sabiduría del que escucha, tronar la tierra con furia, desde lejos, monte arrasado, manos humanas temblando discordias, y allá arriba, águilas enfrentan al sol, como condición necesaria, observación para que la presa no escape. Segunda acción. Del fuego en el viento sosteniendo, evitar, destruir lo construido, de espalda con espalda, hueco, espacio, pasando lo sembrado. Pájaros que trinan, cantan, plantas, esperar, viento favorable, como condición inherente, después de la lluvia, en picada, destruir lo destructivo. Tercera acción. De las sombras que mutan, fue abriéndose el camino, paralizado alma, detener, sentir elegir, encontrar, tierra con brazos que reciban, árboles que originen, semilla, volver, sembrar, como condición ecuánime, transformación, para recordar así, en explosión, expansión, dejar brotar. Tres acciones que bueno, para mi sentir, tienen que ver no solo con lo que pasa a nivel social, ecológico, mundial, económico, sino también con lo que pasa en uno internamente, ¿no? Tres acciones que para mí tienen que ver con cómo vivir. Excelente, sí, de una. Vos sabés que yo lo conozco a Seba. Para mí la imagen es muy importante, ¿no? Todo lo que es visual es muy importante. Y desde que estoy acá en la radio, me doy cuenta de que no solo la imagen es muy importante, sino que hay otras cosas que son muy importantes, como, por ejemplo, en este caso, la palabra. Desde que empecé la columna, y gracias a Ale, que también planteó el hecho de poder leer, estuvo Lucía leyendo algunas poesías. Bueno, Seba también ahora las está leyendo, y me doy cuenta de que la palabra es... Va, o sea, yo quiero decirlo, no sé, es más fuerte que una imagen. Yo creo que la palabra te lleva a la imagen, y la imagen a la palabra. O sea, siento como que tiene que ver con lo mismo. Y me acuerdo de Benito, que alguna vez, él, antes de la entrevista que le hice a Benito, al afilador, ¿se acuerdan? No, Sara. Sacarle el coso, se va a lastimar los dedos, Víctor, porque eso corta. Él me decía que lo que tiene de lindo la radio es justamente que uno se imagina. Sí. Se imagina cosas. Yo me acuerdo una vez que traje un lienzo, y lo voy a volver a hacer, el ejercicio de traer el lienzo, porque me parece que está buenísimo venir a la radio y traer pinturas, traer esculturas, traer poesía, porque de esa manera podemos describir nosotros qué es lo que tenemos acá en el estudio para que la gente que está del otro lado pueda imaginárselo. Pueda imaginárselo, para que también la gente pueda imaginarse mi imagen. Bueno, si bien algunas fotos ya están saliendo, se puedan imaginar a Lale y se puedan imaginar al Seba. Si ustedes pudieran ver ahora lo que está pasando preciosa en el estudio, se darían cuenta de que un poco lo que decía Lale antes, que yo también estoy agradecido por compartir acá esta columna con ustedes, porque son momentos únicos. La verdad que son momentos únicos. Yo planteo un tema. Leer así como nosotros leemos en la radio, y sobre todo lo que elige Sebastián, Hola. ¿Es subversivo? Yo creo que la palabra, la escritura en sí es subversiva. No importa si se trata de un poema de amor o de un cuento fantástico. Creo que hay subversión en el escribir, como hay subversión en el arte. El arte en sí es subversivo. El arte, yo tengo la idea de que siempre es como una proyección del futuro. Va, nos está mostrando lo que viene. Muchas veces leemos o vemos una obra de arte, una pintura, o escuchamos, no sé, a Mozart, que son viejos artistas, ¿no? Y vemos el presente en eso. ¿La subversión del arte es comunismo? Esa pregunta es bastante política. De no, tu parte, no, no. Bueno, no, pero sí, sí, es comunista. Yo le... Porque es porque tiene que ver con una común unión, uh-huh, justamente. A eso me refería. Creo que a través del arte también hay... Yo igual quería unión. Meter un bocado también acá, porque de repente es el objetivo que persigo con la columna, porque eso que estaba planteando Ale y lo que vos estás también acá desarrollando, es un bloqueo. Es un bloqueo también para nosotros. Entonces yo desde ese lado, porque la gente a veces siente que porque puede llegar a pasar algo, no lo hago. Hace suposiciones también. Entonces, si bien puede ser subversivo, si bien puede ser comunista, no tenemos que dejar de producir. ¿Sí? O sea, puede llegar a ser amoroso también lo que escribís. Sí, siempre lo es. Pero no dejar de ser subversivo. No. No. O sea, creo que dentro de las posibilidades, en la narración, en la poesía, en la épica de lo que uno escribe, hay posibilidades que unen todos los factores. Porque uno puede tener una historia de amor en plena guerra y la puede contar. Bueno, a muchos la han contado. La Segunda Guerra Mundial ha traído miles de historias. La Guerra Civil Española ha traído miles de historias de amor. La de Federico García Lorca con Juan Manuel de Falla, una historia de amor que está prohibida hablar y que Franco lo separó y lo mató a Federico García Lorca y lo dejó vivir a Juan Manuel de Falla, pero Juan Manuel de Falla se vino a vivir a Altagracia para no estar en Francia, en España, con Franco, porque lo odiaba a Franco. Entonces, el amor también es subversivo en claro, alguna claro. parte. Entiendo, sí. El arte tiene amor. El arte es amor, me parece. La poesía tiene amor, por más que... digamos, por más que el sentido de cierto poema sea o uno lo vea como violento, creo que toda la poesía, todo el arte tiene amor y es violento. Hay una violencia en la palabra, hay un golpe. Hay un poeta que decía que la poesía es el golpe justo. Y no el golpe justo que tiene que ver con la justicia, sino el golpe justo dado en el blanco del ojo de quien escucha, escribí yo por ahí alguna vez, a esa violencia. Pero también tiene ese amor al crear, ¿no? El crear es amor. Entonces sí que hay amor en la subversión y en la misma violencia esa de la creación. Claro, sí. De la explosión. El ser que crea explota, brota. Mirá qué loco. Que vos podés encontrar ahí alguna diferencia con vos que sos artesano y que también vas al medio gráfico. ¿Ahí encontrás alguna diferencia o alguna similitud entre la poesía y, por ejemplo, la pintura? Lo que se siente. Yo me parece que Bueno, yo también dibujo, bueno, hago un poco de música, nada, siempre me manejé en la vida en diferentes... No soy, ¿cómo se dice?, profesional en nada. Claro. Pero siempre anduve desfilando por el arte, en lo artístico, y creo que todo, y lo que siento cuando hago música o cuando escribo, o cuando me siento a tallar un mate o hacer cerámica, que también hago, o nada, lo que siento es lo mismo, digamos. Siento que saco lo que tengo adentro, que a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Qué bueno sea lo que nos contás. Está buenísimo. ¿Sabés qué? Mirá, te va a gustar un montón también. Tengo una entrevista, Ale, para el segundo bloque. Y sí. Tengo una entrevista que va muy bien con lo que estamos hablando ahora. Y me gustó mucho lo que dijo Seba recién. Yo en realidad hice esa pregunta, le hacía la pregunta esa entre la poesía y la pintura, porque acabo de descubrir en lo que decía el Ale de la subversión, ¿no? De la subversión de la palabra. Y capaz que ahí encuentro como un leitmotiv, por decirlo de algún modo, que no la pueden tener todos los escritores, pero sí que existe. Pero bueno, se ve que está bastante representada acá en lo que Ale también tiene de concepto como la poesía, quizás. Pero en la pintura, no sé si existe eso hoy en día. Hay mucha gente que hace pintura así a nivel social. Claro, pero bueno, en mi caso yo no encontraba ese leitmotiv de lo que acaban de decir, ¿viste? Pensemos, propongo algo. Me desconcertó. Por ejemplo, hay muchos artes de pintura. Banksy es un grafitero inglés que sí tiene una subversión en la pintura. Estaba buscando ahí, claro, mirá. Pero pensémoslo para cuando hablamos de la pausa, porque tenemos que ir al tema musical, a la pausa, y podemos retomar con este porque la entrevista que tenemos dura pocos minutos. Les propongo este break para pensar un poquitito en esa subversión. Pero te dejo a vos que elijas cuál de los dos temas. Sí, les dejo, si quieren, son 15 segundos. Dale. El problema es la palabra. El problema es el que escribe, ese que dicta su sentencia, el verbo que utilizo y las manos que obedecen, el lenguaje en el viento, los sonidos en letras. El problema es la forma en que lo digo, la inexactitud del pensamiento. Saber que después no tengo nada, en verdad nada, que en ella comienza y termina todo, la palabra que llega y me transforma. Ese es el problema. Sí. Dale a los viejos vinagres, esos sucios viejos que tenemos ahí, y después pongamos la entrevista, porque vas a ver que de la entrevista va a saltar también para poder seguir compartiendo acá con Seba y con vos este lindo momento. Buenísimo. Dale a la de Sumo, porfa. Vamos con Sumo entonces. Deme un segundito, vamos. Sumo. Viejos vinagres, lo que escupen y lo que pagan.

acompañadas de relatos, reflexiones e historias. Todos los miércoles de 20 a 22, las luces de otro barrio en Radio La Minga. Nos escuchamos. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz, licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA 2012. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Nuestra página de internet es www.radiominga.org.ar. Bueno, y ahí en la página pueden encontrar la columna Desbloqueando el Arte de Víctor. Sofi la sube todas las semanas. Si no, tienen que ingresar en el Instagram de Víctor. ¿Cuál es tu Instagram, Víctor? Loca, loca con dos O, guión bajo, madera. Uh-huh. Y ahí pueden encontrar también el link para poder escuchar el programa. Háganle comentarios a Víctor de lo que ven del programa, si quieren tratar algún tema de arte en particular. ¿Tuviste algún comentario esta última semana, Víctor? Le voy a decir varias cositas así. Sí, tuve comentarios. Sigo sumando artistas. Se me da que estoy en la calle y hablo con cualquiera que hable y de repente, claro, me acabo de cruzar a un chico que cocina, que hace papas fritas, que está trabajando en una sandwichería y el loco es artista, ¿viste? Hace trabajos con tinta y con carbonilla. Mira vos. Un copado, 22 años. Me cruzo con otro chico también, músico, rapero, ¿viste? Que se juntan acá en el skatepark. Bien. Lucía me manda poesías por WhatsApp para que lea. Bueno, así me estoy juntando. Estuve en Chañares, la fiesta de Chañares, uh-huh. que estuvo buena. También me crucé con un montón. La verdad que tenemos material para la columna, pero para rato, ¿vale? Buenísimo. Para ratazo. Bueno, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que vayamos con la columna de Omar y después charlamos en base a lo que viene en la columna de Omar? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, sí, bueno, Omar lo conocí gracias a vos. Yo después me di cuenta que lo había conocido algunos años atrás en una reunión que hubo de artistas, que fue la única reunión a la que fui en todo de artistas. De artistas en Jardino, bueno, ahí lo conocí Omar. Otra cosa que también quiero contar, que gracias al programa pasado donde vino Fer, sí. Él tiene un programa de radio que se llama Rompiendo el Tiempo. Los viernes a las 8 de la noche. Bueno, yo había escuchado el programa de él un par de veces, pero bueno, justo me dio un programa del 30 de agosto en donde estuvieron también dos chicas de Animarte, dos mujeres uh-huh. de Animarte, que yo las conozco de nombre. Y justo le hizo una entrevista al Fer y la verdad que muy interesante lo que plantean las chicas de Animarte. Así que próximamente voy a tener seguro que un contacto con ellas acá en Desbloqueo Artístico. Sí, una de Sofía, que es la que está todo el tiempo aquí en la radio conmigo. Claro, la acabas de mencionar. Gracias, sí. Sofía, por el... Es la que carga todos los programas en... Por la en carga, eso. Bueno, una. Vamos. Sí, vamos con... voy a presentar la entrevista. Se llama Omar... vive acá en Villa Jardino, en el barrio de La Higuerita, y bueno, si la tenés ahí lista... Que también es poeta, Omar. Obvio. Mirá lo que dice, ahí está, vamos todos. Vamos por ahí entonces, dale. Vamos a escuchar a Omar Paredes. Hola, hola, hola, bienvenido a la columna Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Digo bienvenido sin saber quién es. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el año en que naciste? ¿Y cuál es tu oficio, profesión o tu don en la vida? Bueno, yo soy Omar Paredes, nací en el 1960, tengo 64 años. Mi profesión es ceramista y poeta. Qué lindo Omar, escucharte es una modalidad nueva. Esta para mí, porque estoy en el taller casa taller de Omar y su familia. Así que lo tengo enfrente. Le estoy preguntando, modalidad nueva, me gusta, me gusta, es un placer enorme. Yo sé que dentro del mundo de la cerámica hay submundos, por decirlo de algún modo, a los que hay que llegar. ¿Vos has sentido alguna vez en tu trayectoria algún bloqueo que te haya impedido llegar? O no sé si impedido es la palabra, pero bueno, ¿vos sentiste alguna vez estar bloqueado y poderte desbloquear dentro de tu mundo del arte? Bueno, cuando uno tiene este tipo de trabajo, el ceramista, muchas veces uno se bloquea porque no le encuentra la creatividad o no sale lo que uno quiere expresar, ¿no? Pero también a veces uno entra en meditación, a mí me pasa. Yo pongo por ahí una música, cualquier música, y con el trabajo entro en meditación y me pierdo. Y una vez dije, le decía a mi hija, voy a tener que ir al psicólogo porque no sé lo que me pasa. Es algo muy íntimo que uno... es difícil de explicar, pero es fácil sentir. Porque la cerámica es creatividad, paciencia, porque una pieza se puede romper al principio, en el horno, en el segundo horneado, en la tercera. Y uno juega con eso, que hasta que no llegue al final de la obra que está haciendo, por decirlo así, o el trabajo, no sabe lo que va a pasar. Bueno, bueno. No voy a poder dejar de decirlo. Me siento cómodo. Estoy muy cómodo. Pueden ser varias las razones. En algún momento estuve en un taller de cerámica también. Quizás recuerdos. Quizás Omar. Quizás el baby, el bebé que está acá comiendo. Siento que el bloqueo está presente. Ya lo vengo viendo. El bloqueo está ahí, presente. El desbloqueo es un poco más personal. Por ahora todos contestan su manera de desbloquearse, lo sé. La tercera pregunta es, ¿qué le recomendás? ¿Qué consejo? ¿Qué podés llegar a decir para que alguien salga de su bloqueo? Para uno salir del bloqueo, digamos, de la no creatividad, tiene que empezar a crear. Es como que uno tiene que liberarse de los prejuicios que uno tiene, de los temores, de los miedos, y abrirse a lo que vaya llegando. Y después, con el tiempo, uno va corrigiendo, se va adecuando, va dejando de gustar lo que va haciendo y va buscando la perfección que llega a lo más profundo del ser, ¿no? No es que de una a alguno le sale de 10. Yo escucho a algún alumno, no me sale, pero lo principal es trabajar. Decía un escritor una vez, que lo escuché, don Oscar Guiñazú Álvarez, cuando le preguntaron cómo encontrarse con la musa, y él contestó trabajando. Entonces, en el arte es trabajar y va a salir lo que tenga que salir cuando uno conquiste el arte en el alma. Buenazo, buenazo. Sé que das talleres, das clases. Contanos un poquito cuál es la idea de tu taller, qué es lo que buscás, a quiénes convocás, quiénes invitás, cómo armás la historia de los talleres vos. Contame un poquito, y si tenés ahí un teléfono para compartir, cómo te ubican los habitantes de Villa Yardino? Bueno, mira, yo doy clase de varios años a los pibes que quieran venir a aprender gratis, siempre acompañado por un mayor. O sea, si vienen varios pibes, se pueden poner de acuerdo a los padres y quedarse a alguno de ellos o una persona mayor acompañando a los pibes, que eso es gratis. Lo único que pido en ese caso es una colaboración para los materiales. Después, a la persona grande que quieran venir, le doy un día especial y un horario. En este caso estoy dando los jueves de la mañana para adultos. Así que bueno, y tengo mi teléfono que es 3548-611-659 y bueno, serán bien atendidos acá. Y bueno, estoy dando clase en el cine para adultos mayores, mayores de 60 años, gratis. Lo único que tienen que poner el dinero para los materiales. Y es muy posible que dentro de unos días ya empiece a dar clases individuales para personas con capacidades diferentes o especiales, como le decimos ahora, ¿no? Bueno, ahí. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Nuevo número de Radio La Minga para llamadas, mensaje de texto, WhatsApp y Telegram. A partir de ahora, este personal. Más 549-3548-550900. Ahí escuchábamos al ceramista y poeta del pueblo, Omar Paredes, un gran amigo y una persona muy compañera para encarar diversos temas. Omar es una persona muy preparada y siempre muy dispuesta. Que colabora con muchos de nosotros aquí. Ahí va. Estaba esperando ahí el hueco. A mí se me pone la piel de gallina. Se me pone la piel de gallina. Yo estuve en la casa. Quiero decirles a todos, es recontra posible. Es recontra posible. A mí cada día que vengo, me pasa que está buenísimo lo que estamos haciendo con Desbloqueo Artístico. Así que rápidamente, aprovechando que está Seba acá enfrente, le quiero preguntar a él cómo se desbloquea artísticamente. Lo estaba escuchando atentamente a Omar. Bueno, con Omar hemos compartido encuentros de poesía el año pasado. Y concuerdo con él, concuerdo con su respuesta, digamos. Creo que el desbloqueo del artista viene haciendo arte. Te desbloqueas así, no hay otra manera. Tirando la primer línea, diría alguien que dibuja. Tirás una línea de una y de ahí sale todo. En el caso del poeta sería una palabra, en el caso del artesano que trabaja en madera sería un gubiazo. Pero bueno, yo creo que son esos famosos encuentros cercanos del tercer tipo que nunca le encontramos la definición. Me parece que cuando se encuentran artistas se produce ese encuentro cercano del tercer tipo. Sí, sí. ¿Por sí. qué del tercer tipo? Porque estamos hablando de otra materia. No es un encuentro. Yo no me encuentro con vos en la calle y nos ponemos a hablar del programa, o con Seba, que nos vemos casi todos los días acá y siempre tenemos alguna crítica constructiva para tratar de arreglar el mundo y es imposible. Pero cuando dos artistas crean, es un encuentro muy, muy cercano, y creo que ellos lo vivieron en ese tiempo que se dieron en la Nogalera hace unos meses atrás y fue extremadamente productivo. Mira, Ale, vos me preguntabas si tengo, ¿cómo es que me decís siempre? Si tengo repercusiones, no sé. Son importantes, pero vos sabés que lo que estamos haciendo otra vez, lo vuelvo a insistir, porque lo que dijiste recién, que es estos encuentros que estamos teniendo con otros artistas son increíbles. Vos sabés que yo estoy sintiendo que me estoy rodeando de gente muy, muy hermosa, muy linda. Uh-huh. O sea, bueno, estoy sintiendo eso. Seba, ¿tenés algo para...? A los para... seres hermosos no les queda otra posibilidad más que rodearse de gente como... Y bueno, me está pasando eso. Bueno, pero tampoco, no le pongamos hermosura solamente a un estereotipo, sino que busquémosle también el porqué. Vale. Me gustaba cuando él dice, viste, que cómo salir de la no creatividad, por ejemplo, viste, él habla de esas palabras y después termina como diciendo, bueno, en realidad lo productivo es cuando el arte conquista el alma o algo, o como, ¿no? Como eso, ¿no? O como que de repente vos ahí vas a sentirte... Cuidado el vidrio, Sara. Vos vas tené a sentirte... ahí, un conquistador. Bueno, yo creo, la frase mía es no nos dejemos vencer por una cocina solar. Entonces, mientras logremos ese objetivo, que no nos vence una cocina solar, todo lo demás va para adelante. Hablando de cocina solar, me gustaría que aprovechemos estos minutitos que nos quedan para que Sebastián nos elija un nuevo relato. Víctor, ¿qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo, porque pues lo veo muy entero ahí, está notando lo de la cocina solar, me parece. No está súper concentrado, yo lo veo reenfocado, no, escuchando, sí, escuchando, sí, una parte de la creatividad tiene que ver con escuchar, no solo con escuchar lo que pasa alrededor, sino con lo que pasa dentro de uno mismo. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso en el primer poema que leí hablaba de que la primera acción es observar. Un genio, ¿vale? Porque yo, de verdad lo digo, estoy aprendiendo eso en estos días también. Me encuentro con los colegas y veo que los tengo que observar mucho y tengo que aprender muchísimo. Ante una acción, ¿debe haber una reacción? Escuchar es una reacción, Ale, me gusta la escuchar, sí. ¿Es una reacción? Es una acción, es una reacción, y en todo caso lo que hay después de una acción, sí, es como causa y efecto. Claro, acordate la que hacía Gandhi. Hay un efecto, y siempre hay reacción, sí. Uh-huh. Bueno, una lectura para despedir su participación, que nos quiera compartir. ¿Qué hora estamos? Son y 52 y tenemos un tema musical que dura exactamente 4 minutos. Qué poquito tiempo. No, ya el jueves va a tener espacio suficiente. Vos vas a tener el jueves espacio suficiente y nosotros vamos a seguir compartiendo. El jueves vamos a leer cosas de otros autores que les tengo preparados, claro, ya les voy adelantando, claro. Que les voy a leer sobre un escritor que vive aquí en Capilla del Monte, en el Faldeo, que se llama Guillermo de Posfay. Ahí está, sí. Sí, pero yo bueno, le había pedido a Seba también que hoy nos lea cosas de él, obviamente, sí. Así que... Pero vamos a compartir un montón de momentos más. ¿Vos vas a hacer alguna lectura el jueves, Víctor? Voy a hacer una lectura el jueves. Bien, perfecto, me parece perfecto. Recuerden, si quieren alguna lectura que pasemos el jueves, mándenla al WhatsApp de alguno de nosotros tres que estamos aquí o al de la radio, que es 03548-550900 en audio, y al final le ponen el título de la de lo que leen o de qué libro lo sacaron y el nombre de pila de la persona que lo lee. Seba, todo suyo micrófono. Comienza el viaje y el tiempo que arremete, catarata, incertidumbre de lo que nunca fue escrito. Amaneceres de ocaso, monte bravo y tren. Puedo escribir lo que no anhelo y decir, anhelo encontrarte, deseo, quizá, inmiscuirte, inmiscuirme en este sueño. Y pareciera que los silencios mienten y las palabras repelen. Comprender el ciclo, la distancia, y la sonrisa ajena que se presta y enternece a mi lado. Transmuto el agua en viento, que en la desesperación de sentir que no he sentido, golpea. Y así nado en este viaje, dejándote atrás, mas observándote allí enfrente. Las líneas del dolor borrándose en las manos definitivamente, las líneas que surgen, rebalsando los espacios de lo que está repleta la otra línea. Y así, cruzando el umbral, exaspero, altero el dolor del cuchillo que penetra impune y sonrío a mitad del camino. Nombro con una palabra ininteligible lo que vivo, amor, odio, lucha, paz, futuro, presente, a intervalos, y así descontrolo. Comienza el viaje y me aferro como puedo, como sé o como aprendo, a todo lo que resiste, a todo lo que siento, a la realidad inherente y tangible de los sueños. Me sostengo de pie en este tren, vivo. Gracias, Eva. Mi reflexión es que nos hemos juntado tres padres de niñas, aunque no tiene mucho que ver. Bueno, Sara, muy bien. Una de las niñas está aquí. Bueno, niñas que frecuentan la biblioteca también, tanto la de Seba como la mía. Bueno, en el caso de Lucho Farías, que también se prende en alguna de las contadas, también tiene una hija, tiene a Juanita. Ojalá podamos transmitirle esto a ellas. No sé cómo, no sé si se puede, no sé si va a través de los genes o del acompañamiento, pero mi reflexión de este desbloqueando al arte, desbloqueo artístico o como le queramos poner a la definición del porqué del programa, es ver de transmitir esto a nuestras descendencias. Sí, es un compromiso bastante fuerte. Yo me lo estoy haciendo, ya digamos, creo que es carne. Hace 3-4 días que estoy pintando y haber escuchado, por ejemplo, las palabras de Omar en el día de ayer, que le hice la entrevista ayer, y de hoy, digo, o sea, voy por buen camino, Ale, vas por buen camino, Seba, vas por buen camino. Vamos por un muy buen camino. Así que voy a hacer lo mismo que hago todos los martes, lo voy a hacer solo por hoy. Voy a convocar a todos los que están escuchando, que me llamen, que me manden un mensajito, que me inviten con esta modalidad nueva a sus talleres, a sus casas, y que puedan compartir conmigo para que juntos podamos compartir con los demás y que así se transmita esto que vos decís, Ale, no solo a nuestras hijas y a nuestros hijos, sino a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a todos los que nos rodean. Y mientras tanto tenemos una música hermosa alrededor que dice papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, es la misma que escuchás vos en la plaza a veces, en la biblioteca, es la misma que escucho yo en mi casa también. Es una música hermosa. Sí, sí, sí, sí, siempre son las mismas autoras de los temas. Bueno, ahí lo dejamos a Víctor, nos despedimos del programa porque nos quedan 2 minutos. Seba, gracias por venir. Gracias. Nos encontraremos el jueves a las 6 de la tarde para una nueva columna en este Caminando con la Minga. Nos vamos con un tema que eligió Víctor en vivo de los Violadores de la Ley. Se llama 1-2 Ultraviolento. Chau. Adiós. martes y jueves de 18 a 20 horas por La Minga 94.7 FM.